Bueno, faltan 12 minutos para las 7 de la mañana. Les decíamos en los títulos que la Confederación de Sindicatos Industriales salió al cruce de la Cámara de Industria porque su titular, Fernando Pache, el titular de la Cámara de Industria, dijo públicamente que en caso de nombrarse un ministro de Trabajo con un pasado de afinidad con el PIT-CNT, sería una relación compleja. Pero esto no fue todo. También dijo que podría generarse una retracción en las inversiones para el país. Y por eso la Confederación de Sindicatos Industriales salió al cruce de la Cámara de Industrias porque considera que lo que hizo Pache fue una presión y una amenaza al gobierno electo. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Confederación o coordinador de la Confederación de Sindicatos Industriales del PIT-CNT, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Un abrazo grande para vos y para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Danilo, efectivamente, ¿creen realmente que esto sea una amenaza de Pache al gobierno electo? Y yo creo que sí. O sea, vos imaginate que las palabras, por lo menos si no lo transcribieron mal, está diciendo que de tener un posible ministro o ministra de alguna manera que venga del movimiento sindical, del movimiento obrero, sería un grave error del gobierno y correría inversiones futuras, que no sabemos de dónde son, o inclusive las que están actualmente. La verdad que sabemos que el presidente de la Cámara de Industria ha tenido alguna cuestión familiar muy jorobada, pero eso no nos impide hacer la crítica correspondiente. Porque vos imaginate, dentro de unas horas seguramente hagamos un comunicado también. Acaba de cerrar Hipertex, una empresa, no sé de cuántas décadas, a nivel textil. Sí. Ayer. O sea, ¿y cuántas fábricas han venido cerrando industriales? Con este gobierno conservador, gobierno amigo de los empresarios en general. O sea, tenemos una cantidad de cosas para decir. ¿Y qué dijo la Cámara de Industria en estos años, en estos 5 años que están terminando? A ver, vamos arriba entonces. Hubo 15 años de gobierno progresista, abrieron fábricas, cerraron fábricas también, o sea, y la culpa o el error o el responsable puede ser un ministro de Trabajo, porque capaz que tenga una sensibilidad diferente a la que han tenido el ministro de los gobiernos de derecha, y sí, seguramente la tengan, ¿no? Porque el sector más débil en la negociación colectiva es el trabajador, no es el empresario. Pero la verdad que es una amenaza, sí, y palabras bien reales, no fue un mensaje subliminal, ¿no? Fue una posición dura, amenazante, y presionando al presidente electo, ¿no? Ya de arranque, de pique, te quiere marcar la cancha. Claro, no, ni siquiera están nombrados los ministros todavía. Lo que pareció raro fue eso, ¿no? Que digo, todavía falta muchos días para que esté conformado el gabinete. Por lo que decían, va a demorar por lo menos 15 días más en nombrar el gabinete el presidente electo. Pero hay un nombre que se está hablando que sería Juan Castillo. Ese sería el nombre que estaría para el Ministerio de Trabajo. Ustedes estaban en ese el conocimiento de eso ya. Sí, es ese rumor, porque no es otra cosa que rumor mientras no se confirme, sí, las cuestiones, es generalizado. Ahora, si fuera, vamos a la hipótesis, ¿no? Sí. Si fuera Juan Castillo, que ya fue director de Trabajo, recordémoslo, si no mal recuerdo, en el gobierno del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Sí. Y en mi opinión, hizo un papel muy importante tratando de ayudar, de tratar de colaborar. O sea, ¿qué esperamos de un director de Trabajo y especialmente de un ministro de Trabajo? Que vele por las relaciones laborales, pero que también cuide la parte más débil, y especialmente los sectores más postergados, ¿no? Más sumergidos. Vos imaginate algo, José Luis. Creo que hay alrededor de más de 600.000 trabajadoras y trabajadores que llegan a 25.000 pesos o menos. Sí. En mi opinión, en las próximas pautas del Poder Ejecutivo, eso debería estar reflejado ahí, como levantamos urgente esos sectores postergados. Ahora, vos imagínate que viene un ministro, Juan María José, y tiene una mirada proclive, sensible a esa realidad tan dolorosa, ¿y eso qué significa? ¿Que es malo? ¿Que perjudica a los sectores industriales? Cuando en verdad es lo que tendríamos que estar haciendo, es lo que venimos reclamando, pero no tenemos, lamentablemente no hemos logrado el eco, es que pongámonos a discutir un plan industrial, que no nos cierren las fábricas, que vengan inversiones, pero que respeten toda la normativa laboral, ambiental, etcétera, y que vengan las grandes inversiones, pero que compren en la industria nacional, que haya componente nacional obligatorio, o sea, varias cuestiones en defensa de la industria nacional, que no sigan cerrando fábricas, no presionar al gobierno entrante con a ver si pone determinado perfil en el Ministerio de Trabajo, se van a ir las inversiones o no van a venir. La verdad que hace 5 años que estamos cayendo todos los años con fábricas y con un gobierno de derecha, y no escuchamos a la Cámara de Industria decir que era porque era era Mieres el Ministro de Trabajo, las inversiones no venían, o porque estaba Mieres en el Ministerio de Trabajo, las fábricas cerraban. Me parece que es un disparate. Esperamos que corrijan esa postura porque no nos ayudan. Nosotros realmente, José Luis, vos nos has escuchado, nosotros precisamos juntarnos con el sector empresarial, con el gobierno de turno, especialmente el Ministerio de Industria, Relaciones Internacionales, Ganadería, de Trabajo, para ver cómo resolvemos toda esta problemática que tenemos de hace mucho tiempo en Uruguay a nivel de desarrollo productivo industrial. Sí. Con el ministro de Economía nombrado ya por Orsi, que fue el primero, Gabriel Odone, tiene un perfil, yo no sé si ustedes están de acuerdo con ese ministro de Economía, ¿no? Que el análisis que han hecho ustedes, pero incluso habló antes de ser candidato al Ministerio de Economía, habló de desindexar los salarios, ¿no? Bueno, nosotros estamos diametralmente opuestos a esa mirada, totalmente opuestos. Además de eso, nosotros vamos a tener una mirada sobre la macroeconomía también, no solamente la micro. Por ejemplo, nos estamos refiriendo al valor del dólar, que como toda la audiencia sabe, o la gran mayoría sabe, significa mucho tanto para el tema de la inflación, para el salario real, pero también implica que un dólar muy bajo perjudica la competitividad, especialmente industrial. Sí. Entonces, hay que mirar, entonces hay que buscar un equilibrio, porque también si te dispara el dólar, te sube la inflación, te baja el salario real. Pero un dólar planchado también nos perjudica. Y esta discusión, este intercambio que hacemos, lo venimos haciendo tras las asambleas para que la gente entienda por qué es importante también que las y los trabajadores discutamos estos temas. Y hagamos la crítica que corresponde. Nosotros hemos venido diciendo, y vos también nos has escuchado, que gane quien gane, vamos a seguir reivindicando desde la revolución horaria, desde un plan industrial de desarrollo productivo, o sea, de una cantidad de cuestiones que bueno, van a estar planteadas en muy poco tiempo. O sea, viene una ronda de consejos salarios a unos meses. Sí. Pero está, discutir salarios es una cosa, pero si no tenés trabajo, te reitero, se nos cerró otra fábrica, textil. Entonces, realmente, en ese marco, hablar de presionar y de que si ponen a alguien con pasado sindical es malo para las inversiones y para el país, es un verdadero disparate. No, está claro, está claro. Danilo, ¿qué datos más me podés aportar de Hipertex? Mirá, le pedí a los compañeros del Congreso de Textil que nos hicieran algún pequeño informe, cuando podamos tenerlo vamos a publicar, no queremos meter la pata, es una empresa que venía, estoy hablando medio de atrevido porque no soy del palo, pero estuvo bastante más gente, creo que quedaban, no sé si 30, en general mayoría mujeres, ya con varios años laburando ahí, creo que se fue un socio importante, el otro día el empresario que quedaba, la cita, digo la cita porque la mayoría son compañeras, a un club social o deportivo de la zona, y ahí no la fábrica, y ahí les comunica el cierre. La falta de respeto total también. Uh-huh. Pero bueno, veremos ahí las compañeras y los compañeros qué podemos hacer, porque nosotros como confederación tenemos que respetar la autonomía de cada filial. Si los compañeros están dispuestos a hacer algún tipo de pelea, vamos a respaldar totalmente, pero la verdad, claro, también nos ponemos en el lugar de esas compañeras, seguramente ya algunas previas a la jubilación, con muchos años ahí, y bueno, venía en una agonía eso. Como tenemos alguna otra fábrica, que ojalá no quiero nombrar porque sería apocalíptico que me escuche alguno, también están muy cercanos al cierre. Si no se pone la pila las autoridades entrantes, no hablo ya más de este gobierno, estamos condenados a la destrucción de todo, del poco aparato industrial productivo que tenemos en el país. Muy bien. Daniel, no recuerdo ahora si ustedes también emitieron una declaración pública como Confederación por las declaraciones del senador Botana. Porque ayer... No. Ahí nos vamos a sumar el PCNT y bueno, compartimos totalmente. Yo las escuché a las declaraciones en un video. La verdad que también, ¿no? O sea, siempre pegándole al trabajador, y especialmente al trabajador organizado. Lamentable, ¿no? Sí. Lamentable las declaraciones, ahí nos sumamos totalmente al planteo público que hizo la central, ahí el secretariado del PCNT. Perfecto. Lamentable. Danilo Dárdano, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, estamos a la orden, como siempre. Igualmente, ha sido un gusto, un saludo grande, buena jornada para la audiencia y para todo el equipo de la radio. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.